Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Cuando hablamos de maíz criollo y nativo, hablamos de la diversidad de maíces de donde se elaboran las tortillas. Ese nombre que fue puesto por los españoles, pero que en el antiguo México era Tlaxcali. Las tortillas las podemos encontrar blancas, amarillas, rojas, azules, moradas, negras. También hay grandotas como para hacer tlayudas oaxaqueñas o chiquititas para preparar unos taquitos al vapor o al pastor. Así que bienvenidos a La Ensalada, donde celebramos la bioculturalidad y nuestras raíces. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa, y me refiero a mis queridos amigos Benjamín, Miriam, Lalo, Jessy, Dani, Paco, Carla y Obed, yo, Citlali, les doy una fresca bienvenida. El día de hoy, como bien lo saben, vamos a hablar sobre las tortillas. Tortillas que nacen del maíz, y si el maíz nos hablara, ¿qué nos diría? Aquí la décima. Yo soy el maíz, soy cultura y soy raíz, yo soy indio y soy ranchero, valgo más que tu dinero, pues yo soy el dios maíz. Soy el legado feliz, ya que el hambre la apaciguo, soy el cereal más antiguo, soy cultura, campo y vida, soy un dios vuelto comida, y a tu tierra la santiguo. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. La tortilla. Así de sencillito y simple es este tema, como lo es nuestra bella tortilla que cada día nos alimenta. Este es el tema en La Ensalada de la Casa y estará con nosotros Rafael Mier, quien es el director de Fundación Tortilla. En la sección Conciencia, el profesor y divulgador de la ciencia Julio Baizabal de Neurona Red nos trae un dato astronómico de las tortillas, así que no se lo pierdan. Escucharemos datos muy interesantes sobre los nopales en voz de Juan Pablo, un estudiante de la Universidad Veracruzana que está cursando la materia Sustentabilidad Urbana. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro en esta ensalada bella, tendremos música con mucho ambiente. Así que nos vamos de lleno a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos aquí en La Ensalada recibiendo siempre a voces y que nos brindan saberes y sabores respecto a la bioculturalidad que se esconde en cada uno de nuestros platillos. Por eso es un privilegio estar a sana cercanía con Rafael Mier. Él es el director de Fundación Tortilla y de verdad que nos da mucho gusto recibirte vía telefónica. Rafael, cuéntanos cómo y dónde te encuentras. Bienvenido. Muy buenos días, Itlali. Saludos a los amigos de La Ensalada. Pues estoy hoy en mi casa, oficina, aquí en Xalapa. Recientemente me mudé para acá. Bueno, pues hoy aquí estamos ya empezando a trabajar por aquí en la zona del Arco Sur estoy. Ah, muy bien, pues qué bueno que las casas, pues ahora, ¿no? Con esta contingencia, donde todos pues debemos de acatar las indicaciones que nos dicen desde la Secretaría de Salud, pues también se vuelven oficinas y más allá de eso, pues espacios donde podemos escuchar la ensalada, como es este el caso. Cuéntanos, por favor, Rafael Mier, ¿cómo te fue en el desayuno? Bueno, pues muy bien. Hoy aquí me hice un desayunito sencillo. Hoy desayuné un yogur con unas manzanas que traje recientemente de la zona de Cerote. Qué rico. Y eso fue el desayuno con un cafecito, un buen café de aquí de la zona de Coatepec. Ay, qué delicia. Fíjate que yo en mi caso sí fue un poquito más fuerte. Me hice unos huevitos con un poquito de cebolla, salsa de chile seco en una tortilla. Y justamente ese es el tema el día de hoy contigo aquí en la ensalada, de estos discos maravillosos que han nacido muchas veces, porque sabemos que hay muchas formas de elaborarlas, pero una representativa es que la tortilla nace entre aplausos, porque es una alegría y es una fiesta poder tener este material hecho a base de masa, de maíz, ¿no? Entonces, ya las damos por hecho, es algo que es muy normal para nosotros y sin duda creo que es importante profundizar en la tortilla. ¿Para ti qué es la tortilla, Rafael? Bueno, pues sin duda, si traes, la tortilla es uno de los elementos culturales más importantes de nuestro país, ¿no? Nos acompaña a todos y nos ha acompañado además desde hace pues más de 1500 años, la base de la alimentación de gran parte de la población en México, y además pues por supuesto pues con una gran importancia cultural, con una gran presencia en todas las regiones de nuestro país, en todos los grupos étnicos de nuestro país. La tortilla pues es la principal fuente de calorías, la principal fuente de proteínas y de calcio que tiene nuestra población en México. Entonces, pues tiene muchos enfoques y muchas áreas en las cuales es muy importante, ¿no? En la alimentación, en la cultura, también en la economía, porque también pues muchísimas personas en nuestro país se dedican a la cadena de valor, de producción de la maíz y la tortilla, ¿no? Hablando de productores de maíz, tenemos más de 2,5 millones de productores de maíz en México. Y gran parte de ese maíz, más del 50%, se destina a la tortilla, ¿no? O sea que sí tenemos una demanda, ¿no? En cada uno de nuestros hogares de este elemento culinario, biocultural, histórico, ¿no? Que tú comentas. Oye, Rafael, ¿y cuál es como, o sea, qué es lo que tiene que suceder para que ahorita, en este momento, quien nos está escuchando quizá está por servirse un taco o quizá está calentándose una tortillita? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la tengamos en nuestro comal? Bueno, pues evidentemente es todo el proceso de producción del maíz, ¿no? Está todo el proceso de producción del maíz hasta que tengamos una cosecha. Ahorita estamos próximos a que se coseche el maíz en gran parte del país. Aunque aquí en Veracruz pues tienen dos temporadas, ¿no? O diferentes temporadas debido a que es un clima tropical. Pero bueno, luego tenemos todo lo que es la transformación. La tortilla se elabora siempre con la técnica de la nixtamalización, que es una técnica ancestral, prehispánica, muy importante, que consiste en cocinar el maíz en agua con cal. También se puede hacer con ceniza, de hecho antiguamente, y el nombre de nixtamal proviene del vocablo náhuatl nix, que significa ceniza, y tamal, que significa masa. Entonces, para lograr tener la tortilla en nuestro comal, pues bueno, pues tenemos que tener esta técnica, que además pues nos ayuda a liberar los nutrientes, a volver más asimilables, ¿no? Todos los proteínas, las vitaminas que tiene el maíz. Y además es el que le da la consistencia y el que le da el sabor, el olor característico que tiene nuestra tortilla de maíz. Y luego, por supuesto, pues la persona que las elabora, ¿no? En el caso de nuestro país, tradicionalmente, pues fue la mujer la que desarrolló la tortilla para nosotros los mexicanos, y pues gran parte de las tortillas de nuestro país se elaboran por mujeres, aunque también pues hay muchos hombres participando en la cadena de las tortillerías también, pero entonces hay todo un trabajo, un esfuerzo, una gran dedicación en el proceso de elaboración de la tortilla, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí podríamos hablar de todo un trabajo cultural que se ha venido realizando desde hace 1500 años, pues para perfeccionar las técnicas, para desarrollar los metates, los molinos, las prensas tortilladoras o las máquinas tortilladoras. O sea que ha habido pues también muchas personas y muchos trabajos que se han venido realizando a lo largo de la historia, pues para que hoy en día podamos disfrutar un taco, ¿no? Qué delicia, ¿no? Y cuánto trabajo detrás, tanto milenario como actual, ¿no? O sea, creo que es valorar todo lo que hay detrás al servirnos esta tortilla. Y también reconocer que no hablamos como de el maíz, sino de los maíces, ¿verdad, Rafael? Efectivamente, Citlali, fíjate que uno piensa que todas las tortillas del país se hacen con el mismo maíz. Y no es verdad, ¿no? Si nosotros pensamos hace algunos años y ahora ha ido cambiando, pero las tortillas que se consumen aquí en Veracruz, pues no son las mismas tortillas que se consumen en Sinaloa o las que se consumen en Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Porque los maíces que tenemos en las diferentes regiones del país son diferentes, ¿no? Entonces, pues los maíces cambian y también cambian durante el año, porque pues hay regiones que no son autosuficientes en su totalidad y entonces tienen que depender de maíces que provienen de otros estados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en noviembre que estamos ya en el cierre, ¿no? En el cierre del ciclo agrícola, y entonces estamos esperando ya que salga la cosecha de maíz más importante del país, que es la que se siembra en primavera-verano y se cosecha ahorita en diciembre, ¿no? Pero mientras esperamos esta cosecha, pues tenemos escasez de maíz. Y entonces hay mucho maíz que viene de Sinaloa principalmente y abastece a todo el país, ¿no? ¡Órale! Entonces, por ejemplo, en este tiempo es común que se estén comiendo maíz del estado de Sinaloa, aun cuando estemos en Veracruz, ¿no? O en cualquier otro estado, ¿no? Y también, así como está la diversidad de maíces, y esto que nos comentas, que creo que ya no vamos a ver a las tortillas como antes de esta información que nos estás brindando, también hay como de formas y colores diferentes, ¿no? ¿Con qué te has encontrado tú? Cuéntanos. Bueno, pues también hay muchísima diversidad, ¿no? Tenemos en nuestro país tortillas desde las muy pequeñitas, por ejemplo, las que se utilizan para las chalupas, ¿no? Sí. En Puebla. O, por ejemplo, aquí para las garnachitas, o sea, son tortillitas pequeñitas. Las taqueritas. Tenemos tortillas, ¿no? Medianas para los tacos y para, pues, el consumo diario en la casa. Y tenemos, por ejemplo, las tayudas, ¿no? Que son unas tortillas tostadas del estado de Oaxaca. Hay unas tortillas aquí en la zona de la Chinantla, entre Oaxaca y Veracruz, que también son unas tortillas muy grandes, los totopostes. Sí, hay muchos, ¿no? Los totopos del Istmo. Sí. Hay muchas formas, colores, tamaños de tortillas. Más, o sea, que son un reflejo de la gran diversidad, pues, étnica, de la gran diversidad de culturas que tenemos y, por supuesto, de la gran diversidad de maíces que tiene nuestro país. Claro. Hay que recordar, Citlali, que México es el centro de origen del maíz. Que no es cualquier cosa. Exactamente, porque se volvió el maíz, es ya el alimento de mayor importancia en el mundo, ¿no? Wow. Es el cultivo que más se siembra, ¿no? Oye, y ahorita que estás comentando sobre toda esta gama maravillosa de formas y colores de las tortillas, pues también yo creo que tiene que ver con este diálogo, con el estilo de vida, el estilo, las culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay tortillas que son muy grandes e incluso un poco gruesas para algunos, donde se comparte, ¿no? O sea, donde todos los que se sientan a la mesa van compartiendo de la misma tortilla, pues evidentemente por su magnitud. Y yo creo que también tiene que ver, o sea, para complejizarlo aún más, con cada una de las manos que generan esas tortillas, porque cada quien tiene también su forma y su estilo, ¿no? Incluso hasta su secreto ahí de receta de masa y forma de cocinarla. Sí, totalmente, Citlali. Cada familia, ¿no? Cada familia, cada comunidad tiene sus formas de preparar sus tortillas, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente hay tortillas que se comparten, hay tortillas que son, pues, que las consuma uno individualmente, pero sin duda, pues, hay una gran riqueza cultural, ¿no? Uh-huh. Acerca de las tortillas, que ojalá, pues, aprendamos más, ¿no? Claro, sí. Y luego también ahora tenemos las malas tortillas, Citlali. Eso te iba a preguntar. ¿No? O sea, tenemos y estamos platicando hoy de las buenas tortillas, de las tortillas de calidad, ¿no? Sí. Esas son las que, pues, culturalmente han estado vivas desde hace muchos años, pero también ahora en los últimos años ya han surgido muchas tortillas de calidad dudosa, ¿no? Y pues ahí nosotros hemos estado trabajando mucho en los últimos años, pues, para comenzar a diferenciarlas y que los consumidores aprendamos a reconocer lo que es una buena tortilla y los beneficios que tiene el que consumamos una tortilla de calidad. Sí, porque a mí se me ha tocado, y yo creo que a muchos de nosotros, digo, al ser un elemento principal de nuestra comida, pues por todos lados hay tortillas, pero como tú dices, empezar a diferenciarlas, porque hay unas que se resquebrajan, otras que no te saben, unas que son demasiado blancas, que incluso hasta se secan rápidamente. Entonces, cuéntanos, por favor, de estas malas tortillas. Bueno, pues, digo, hay muchos atributos que conforman la calidad de una tortilla. Uh-huh. Uno, el más importante, pues, es el maíz, ¿no? El maíz con el cual se elaboran las tortillas, poco a poco ha ido cambiando y hoy en día, pues, se utilizan maíces, pues de alta productividad, pero no necesariamente de tan buena calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un punto, ¿no? Hay muchas tortillas que se elaboran en México con nuestros maíces criollos nativos, que son, pues, nuestros maíces mexicanos, ¿no? Y luego, pues, han desarrollado nuevos maíces, entonces está todo el consumo de maíces híbridos y ahora inclusive también transgénicos, estos maíces que nos llegan de Estados Unidos y que ahora también, pues, algunas empresas los están transformando. Entonces, uno es el maíz con el cual se elaboran. Lo siguiente es la técnica. Mis tortillas tradicionalmente se hacen con el nixtamal, ¿no? Y generalmente, pues, las consumíamos siempre frescas, ¿no? Calientitas, recién hechas, ¿no? Sí. Evidentemente podíamos guardarlas una semana en el refrigerador, pero casi todos los mexicanos estamos acostumbrados a ir a las tortillerías o comerlas en nuestra casa y prepararlas en casa. Pues si no diariamente, pues prácticamente cada 2-3 días comíamos tortillas frescas, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, ha venido cambiando. Ahora, por ejemplo, pues, con la llegada de la harina hace más de 70, 80 años, la harina de maíz nixtamalizada, pues, ha ido cambiando también eso, ¿no? Hoy en día, pues, también hay muchas tortillas que son empacadas, que las podemos encontrar en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, de estas que abren 24 horas, en las cuales, pues, ahí tenemos tortillas que no requieren de refrigeración, que son tortillas ya frías, que te venden frías, que están empacadas, y que para lograr ese proceso, pues, tienen que tener una gran cantidad de conservadores y aditivos químicos. ¡Ah, caray! Aditivos, ¿no?, químicos y conservadores. Uh-huh. ¡Híjole! Y, bueno, por ningún lado vemos que se nos diga eso claramente como consumidores. Eso me imagino que tiene consecuencias para nuestra salud también. Sí, sin duda, ¿no? Pues todos estos aditivos químicos, pues representan, pues, alteraciones, ¿no?, en nuestra alimentación. Y sí están regulados, ¿no? De hecho, pues, existe una norma, que es la norma 187, que es una norma oficial mexicana, que está bajo la descripción de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Ahí sí viene, pues, todos los lineamientos que tiene que tener una tortilla. Pero ¿qué es lo malo? Que en esta norma, junto con un acuerdo de aditivos que existe en el país, se permiten el uso de más de 70 residuos químicos en nuestras vidas. Imagínate, es horrible. Rafael, perdón que te interrumpa. ¿Podrías repetir esta última parte? No sé qué sucedió con tu audio. Ah, ok. Sí. Te comentaba que existe una norma 187, ¿no? Uh-huh. Que es la norma oficial mexicana, que está bajo la dirección de la Secretaría de Salud y de Economía. Uh-huh. Esta norma regula todo lo que es la elaboración y los aspectos comerciales de la tortilla en México. Y esta norma, junto con otro documento que se llama el Acuerdo de Aditivos, ahí se establece que se pueden utilizar más de 60 aditivos químicos en las tortillas. Y esto es algo que a nosotros pues nos horroriza, y de hecho pues hemos venido trabajando desde el año pasado, hemos estado trabajando para generar cambios en la regulación de la tortilla. Porque sí, efectivamente, como consumidores no estamos tan claros de que se están poniendo tantos productos químicos a la tortilla, ¿no? Ajá. Entonces ahí, nada más te comento rápido, durante todo el año pasado y este, nosotros iniciamos un proceso de solicitud en la Secretaría para poder modificar esta norma, y lo logramos, ¿no? Y llevamos trabajando ya con grupos de trabajo, con muchos actores de la industria, y estamos ya cambiando algunos de estos temas en la regulación, ¿no? Es muy probable que en los próximos 15, 20 días se publique una nueva norma, o la norma con ciertos cambios, uh-huh, que esperamos que sean muy benéficos para la población. Claro. Y bueno, la otra que nos faltó, perdón. No sé, adelante. La otra que nos faltó es hablar de la diferencia entre una tortilla de maíz nixtamalizado y una tortilla de harina industrial nixtamalizada, ¿no? Y ahí pues son todas estas tortillas que conocemos muy bien, que son elaboradas con harinas, ¿no? Una harina instantánea con la cual pues se remoja y puedes hacer tortillas, uh-huh, tortillas de harina, ¿no? Que pues son unas tortillas que desafortunadamente carecen de los mismos nutrientes. Y esto es porque muchas veces las industrias harineras extraen gran parte de la fibra que contiene el maíz de forma natural. También no tienen la misma proporción de calcio. Entonces, nutricionalmente son inferiores en calidad nutricional. Y la otra cosa también es que pues nunca llegan a tener ni la textura, ni el sabor, ni la calidad de una tortilla pues tradicional. Ahora, lo que ha pasado es de que nunca se han diferenciado y se permitió que llegaran estas harinas que se llamaran tortillas de maíz, cuando en realidad no son tortillas de maíz, son tortillas de harina de maíz. Y eso es otro de los cambios que estamos impulsando, ¿no? Tenemos que hacer una diferenciación. Esto es una tortilla de maíz y esto es otra cosa, tortilla de harina de maíz. Claro, yo creo que, vaya, qué bueno que se esté, además de informando, comunicando, visibilizando toda esta situación. Me parece muy importante incidir en políticas públicas como lo que nos estás comentando que tú has realizado en conjunto con más personas que están involucradas, interesadas y sobre todo protegiendo la alimentación, que es el pilar de nuestra cultura a base de maíz, ¿no? Y en ese sentido también, híjole, o sea, de verdad que estoy en mucha reflexión. Yo creo que también ahorita nuestros radiocomensales igual, de cómo diferenciarla y evidentemente la responsabilidad que tienen las autoridades y las empresas para decirnos a nosotros como consumidores qué tipo de tortilla estamos realizando, porque tiene repercusiones en nuestra salud, ¿no? O sea, no es lo mismo, como tú comentas, una tortilla nixtamalizada que pasa por un proceso termoalcalino que hace que se bioaprovechen elementos y que los podamos tener en nuestro organismo y que nos nutran, pues solamente a la harina, ¿no? Híjole, creo que ahorita ya comenzamos a ver a la tortilla como un elemento muy importante. Yo creo que la tenemos que valorar más y por lo tanto ir a consumirla y a comprarla a lugares donde sepamos que es tortilla nixtamalizada. ¿Cuáles serían los tips que le podrías dar a quienes ahora te escuchan para diferenciarlas? Bueno, pues hay muchas tortillerías en las cuales siguen haciendo la técnica de la nixtamalización. Aquí en Jalapa todavía se conserva mucho el nixtamal. Yo he visto muchos molinos, ¿no? Ahora que estoy viviendo por acá, hay nuevas tortillerías, justamente pues hay una que recientemente abrió ahí cerca del Parque Los Reyes, de Los Berros, que se llama Punto y Coma. Apenas la semana pasada vi que en Coatepec también, ahí pegado al Hotel San Jerónimo, las ahí acaban de abrir una, ¿no?, tortillería, ¿no?, que se llama Los Hijos del Maíz. ¡Ay, qué buena onda! Y es una tortillería 100% nixtamal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tips que podemos darles? Bueno, pues siempre que cuestionen el tipo de tortilla que quieren consumir, ¿no? No compre tortillas sin preguntarse qué tipo de tortilla están comprando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una tortilla que sea de maíz, siempre maíz nixtamalizado. Traten de consumir siempre tortillas lo más frescas posibles. En mi opinión, lo ideal es comprar las tortillas pues el mismo día que se preparan, ¿no? Y no comprar estas tortillas preenvasadas, ¿no?, preempacadas, que no sabemos, ¿no? También evitar estas tortillas que ahora se están vendiendo en todas las misceláneas, sobre todo las misceláneas, en las tiendas, en los muchos, en todos lados se venden tortillas en las hieleras, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces estas tortillas que se venden en las hieleras, pues no sabemos de dónde vienen, quién las elaboró, con qué procesos. Y además, se meten en estas hieleras calientes dentro de bolsas de plástico, que son pues un hervidero de microorganismos si no se manejan apropiadamente, ¿no? Lo correcto sería que esas tortillas se enfriaran y mejor se vendieran frías, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Que se fijen que sean maíz. Por ejemplo, luego me preguntan, oye, pero ¿cómo sé si la tortillería es de maíz o es de harina, no? Bueno, pues se puede preguntar, ustedes como consumidores pregunten a sus tortilleros, tortilleras, cómo elaboran las tortillas, ¿no? También pueden ustedes observar el local, la tortillería, ¿no? Para que vean, pues, qué tipo de costales tienen, qué tipo de maquinaria tienen. Y ahí se van a ustedes dar cuenta si es, si solamente tienen mezcladoras, pues lo más probable es que solamente utilicen harina. Si les llega la masa, porque hay veces que los molinos están en otro lugar y les llevan la masa. Entonces, bueno, se puede ir observando ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, y la información siempre es poder. Usémosla para fortalecer nuestra salud y seguir protegiendo el maíz. Y seguir teniendo identidad y proteger nuestra cultura al final del día, ¿no? Con este simple acto de una tortilla que queremos llevar a nuestra familia y a nuestra mesa. Oye, y con más de 60 razas de maíz, supongo que hay algunas razas que son mejores, por así decirlo, o que se prefieren para elaborar la masa para una tortilla, ¿no? Sí, pues bueno, de esas 60 razas, ya prácticamente yo creo que 55 se utilizan para tortilla. Órale, sí. Entonces no hay mejor maíz que para tortilla que otro. Ok, perfecto. Cada maíz tiene una tortilla particular, ¿no? Y eso es uno de las maravillas que tiene nuestra tortilla, ¿no? Que podemos hacer pues 55 tortillas diferentes, ¿no? Qué maravilla. Con esos 55 maíces, sabores diferentes, texturas diferentes, regiones diferentes y después platillos diferentes, ¿no? Claro. Porque también aquí, ahorita que estamos platicando de la calidad de una tortilla, pues acuérdense que las tortillas se hacen con masa y ahora imagínense todos los productos que hacemos con masa. Aquí en Veracruz, vaya, pues tienen pues todas las picaditas, todas las gorditas. Los bocoles. Los bocoles. Sí, no. Pues todos esos platillos, esos antojitos, esos chileatoles, esos tesmoles, todos estos alimentos también se pueden hacer con una masa de calidad o con una masa de mala calidad. Entonces, si queremos comer y conservar nuestras gorditas deliciosas, pues no es lo mismo comer unas gorditas de maíz nixtamalizado, fresquecitas, a comerlas de harina, ¿no? Claro. Entonces, fijarnos en el origen e incluso pues de esa forma también fomentamos el desarrollo endógeno con nuestras campesinas, nuestros campesinos, agricultores y productores. Oye, y además de las razas de maíz que nos dices que son alrededor de 55 las que se ocupan para tortilla, para hacer masita y tener todos estos platillos, hay una raza muy interesante que gracias a ella se ha generado una botana muy saludable que sobre todo la relacionamos con ir al cine o ver una buena película. Cuéntanos, por favor, Rafael Mier, sobre el maíz arrocillo y cuál es el nuevo proyecto que estás generando desde Fundación Tortilla. Muy bien, bueno, pues nosotros en Fundación Tortilla siempre hemos tenido un gran interés por los maíces palomeros, con los cuales hacemos nuestras palomitas de maíz. No todos los maíces revientan. De estos 55 maíz, 64 razas que existen en México, solamente 7 tienen la facultad de hacer palomitas. Y una raza de ellas, ¿no?, una de estas variedades, es el maíz arrocillo. Uh-huh. El maíz arrocillo es un maíz que se considera como las razas más antiguas de México. Se encuentra aquí en el estado de Veracruz, un poco Puebla, y también Tlaxcala, uh-huh, un poquito. Y esta variedad pues puede desarrollarse y puede consumirse para la elaboración de palomitas, ¿no? Desafortunadamente México ha dejado de consumir sus maíces mexicanos y ha preferido comprar maíces para palomita en Estados Unidos, ¿no? ¡Qué irónico! Sí, totalmente, ¿no? Porque además México es la cuna de las palomitas. ¿Sí? Las palomitas son 100% mexicanas y de aquí pues les enseñamos al mundo a prepararlas, a comerlas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues aquí en Veracruz las tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues vamos a iniciar un proyecto en el cual vamos a localizar dónde se conservan estas variedades. Sabemos que se siembran en terrenos superiores a los 2.000 metros, o sea que pues aquí en las inmediaciones de Jalapa, hacia lo que es el cofre de Perote, puede haber también alguna presencia en la zona del Pico de Orizaba, ¿no? En estas regiones pues tenemos que comenzar a buscar y ver qué tipos de maíces existen y de ahí pues ya ir generando un proyecto para recuperarla, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues que Veracruz coma sus palomitas producidas en su estado y que además pues también pues las comparta con otros estados vecinos, con los demás mexicanos, y que todos podamos ir poco a poco pues recuperando el consumo de una palomita nacional. Ah, eso sería lo mejor. Y de verdad nos encantaría, Rafael, que dentro de poco también estuvieras nuevamente con nosotros aquí en La Ensalada para hablarnos sobre este maíz palomero y que ojalá pues ya vayamos teniendo más información al respecto sobre esta investigación y esta indagación que estás emprendiendo. No, pues muchas gracias, Lali. Yo también espero pues volver aquí en La Ensalada. Te agradezco mucho la invitación. Muchos saludos a todos. Los invitamos a que sigan nuestro trabajo en las redes sociales. Estamos en Facebook como Tortilla de Maíz Mexicana y en el Instagram como Fundación Tortilla. Ahí nos pueden localizar o nos pueden contactar. Perfecto. Y nos gustaría, Rafael, que nos brindaras una reflexión final que te gustaría que quedara germinando en los oídos de quienes en este momento te están escuchando. Bueno, pues yo creo que esta reflexión final es esta, ¿no? Por ejemplo, en este caso del proyecto de maíz palomero, ¿no? Aquí es, ¿qué piensan, no? Como veracruzanos, ¿están dispuestos a seguir comiendo palomitas americanas o mejor trabajamos juntos, todos, para recuperar pues, nuestro maíz, nuestra identidad y pues que vuelva a florecer pues los maíces en nuestro estado, en nuestro país, ¿no? Perfecto, me parece bien, que vuelva a florecer y que vuelva a reventar esta... Exacto. Que reviente un movimiento. Que reviente, exacto, ¿no? Que reviente en festejo esta herencia milenaria que tenemos como legado. Pues muchas gracias, Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo a sana distancia. Pues muchísimas gracias, Isabel, y pues estamos en contacto. Sale, gracias. Continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Los nopales son una planta que pertenece a la familia de las cactáceas. Su uso se remonta al periodo prehispánico y tiene distintos usos desde el gastronómico hasta el medicinal. Su nombre científico es Opuntia ficus indica, la cual es una especie arbustiva del género Opuntia de la familia de las cactáceas. El nombre Opuntia hace alusión a un pueblo griego llamado Opus y se le otorgó porque se cree que en ese sitio existía una planta similar al nopal. Los nopales son originarios de México y se localizan prácticamente en la mayoría de las condiciones ecológicas existentes en la República Mexicana. Forman vegetaciones denominadas matorrales crasicaules que ocupan cerca de 3 millones de hectáreas. Su historia data de hace 20.000 años aproximadamente, cuando los primeros pobladores llegaron a la Cuenca de México y vivían como nómadas cazadores y recolectores, encontraron varios géneros de cactus de los cuales se alimentaban. El nopal era uno de ellos. El nopal es representativo en la identidad mexicana, ya que junto con el águila devorando a la serpiente forma parte esencial del escudo nacional. Su ciclo de vida es de 5 a 7 años, alcanzando algunas veces hasta 20 y 25 años con buenos rendimientos. Los nopales pueden reproducirse en terrenos tanto semiáridos como áridos. La tuna es un fruto que se desarrolla aproximadamente en 120 días después del amarre. Además, el nopal puede comerse en diferentes presentaciones. Se consume dulce, confitado o salado, en preparación de salsas para carnes o ensaladas. Es fuente de una gran cantidad de fibra dietaria. Además, se ha descubierto que ayuda a nivelar los niveles de azúcar en la sangre. En Argentina, sobre todo en el área norte, se hace una especie de mermelada de nopal denominada arrope, haciéndolo hervir con azúcar y preparado en trozos. La ensalada de nopales es un platillo tradicional mexicano. Para prepararla se necesitan 2 tazas de nopales cortados, cilantro picado, 1 cucharada de cebolla picada, medio jitomate picado y chile serrano. El procedimiento es cortar el nopal para posteriormente hervirlo durante 8 minutos con sal y un pedazo de cebolla. Luego se agrega con la mezcla de jitomate, cebolla, chile y cilantro. Finalmente se agrega sal al gusto. La ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Saludos amigos de la ensalada. ¿Cómo están? Bueno, ¿saben que comer en el espacio puede representar todo un reto debido a la microgravedad? Solo imagínate cómo le harías para tomar un vaso de agua. ¿Podrías verter el agua dentro de él? Algo similar pasa con otros alimentos que no se pueden manipular de manera sencilla. En 1985, el primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, viajó al espacio a bordo del transbordador espacial Atlantis. Pero hizo una petición algo singular. Quería llevar tortillas. La gente de la NASA quedó un poco desconcertada con tal petición, pero para suerte de Neri Vela y sus ganas de echarse unos astrotacos, terminaron por aceptar su solicitud. La situación resultó mejor de lo que cualquiera podría imaginar, pues los astronautas se dieron cuenta que las tortillas eran muy útiles para manipular alimentos y que, a diferencia del pan, no dejaba boronas ni migajas que pudieran flotar y dañar los equipos. Hoy en día es un alimento común en el menú de los astronautas, que llevan tortillas de maíz y harina modificados para poder durar hasta 18 meses. Pues el pH sea adecuado para evitar la producción de bacterias. Así que ya sabes, las futuras misiones a la Luna y Marte seguro van a echarse unos astrotacos al pastor. Ya se me antojaron. Seguramente ustedes, así como yo, han visto a sus abuelas, tías, comadres, y en este caso quiero referirme a mi madre, de donde he visto que sus manos han hecho brotar a muchas tortillas para alimentarnos en la casa. Calientitas, flexibles y olorosas a leña algunas de ellas. Y esta imagen que siempre le veo a mi mamá y con la que la recuerdo, pues es una imagen que desde hace más de 3.500 años se ha repetido en los hogares mesoamericanos, pues desde entonces la tortilla ha sido la base de nuestra alimentación. Y así como ella le aplaude a sus tortillas para que nazcan, pues yo quiero aplaudir a todas las personas y sobre todo a las mujeres campesinas que literalmente tienen en sus manos este patrimonio biocultural de México. Para ellas, nos despedimos de la ensalada con esta canción en música con ambiente de la cantautora Marta Gómez, que se llama Manos de Mujeres. Hasta la próxima.